Se alerta a la población sobre la comercialización ilegal por redes sociales de la vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna TX. Por el momento, esta empresa no está autorizada en México y se advierte que cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y otros puntos de venta en México constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. A la fecha, no hay empresas privadas autorizadas para la compra de vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. A la fecha, en México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 establecido por la Secretaría de Salud.